siendo el remedio que alivia mi situación. Cada instante la fiebre sube y sube y se agudiza cada vez este dolor. Este veneno me está matando, sin darme cuenta ni sin terreno. En mis venas, en mi sangre, mi corazón también infectó. Y te digo que mi antídoto eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. El antídoto para mis penas. Eres tú, eres tú, eres tú. Quien calma toda mi pasión. Eres tú, eres tú, eres tú. De mis sueños eres la dueña. Eres tú, eres tú, eres tú. Quien mejor me hace el amor. Mejor me hace el amor.